Hay que entender a los médicos, amarlos, bendecirlos y darle gracias a Dios por haberlos creado. Porque un médico no es que sea prepotente, es que está rodeado de inútiles. Un médico no tiene el ego muy grande, es que el cuarto es muy chiquito. Un médico no es que quiera tener la razón siempre, es que los otros siempre se equivocan. Un médico no es que carezca de sentimientos, es que los otros son unas nenas lloronas. Un médico no tiene vida desorganizada, es solo que tiene un ritmo de vida particular. Un médico no ve el mundo, lo cambia. Un médico no es que sea un creído, es que los simples mortales no lo comprenden. Un médico no es un crítico, es que los errores de la gente son muy evidentes. A un médico no es que el trabajo lo absorba, es que ¿de qué demonios estaba hablando? Un médico no comete errores, solo prueba si los demás estaban prestando atención. Los médicos no es que se crean la gran cosa, es que lo son. Pero recuerden, ser tan cercano a la perfección tiene sus inconvenientes, así que los que no son médicos deben comprender a estas tristes almas torturadas entre la genialidad y la incomprensión.